voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato. No me voy a pasar, porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. Nada más vamos a terminar la obra de transformación, eso sí, porque en estos 2 años y medio que nos quedan, a fondo, para dejar bien sentadas las bases. Ya hemos hecho bastante, pero todavía vamos a hacer más. Y vamos a hacer más, como siempre, entre todos. Entre todos. Y hacer más entre todos significa darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Hay que ser verdaderamente humanista, llevar a la práctica el amor al prójimo, no creernos más que nadie. Todas las religiones tienen como principio fundamental el amor al prójimo. El que actuemos con justicia. Y desde antes de Cristo, los griegos decían que el mejor gobierno era el que procuraba la felicidad del pueblo, el amor a nuestros semejantes, el amor al pueblo. Muchas gracias de todo corazón.